Ya ves con qué desfachate te atreves a volver fingiendo que te arrastras. Y yo sé que en esta farsa impersonal renuncias a tu voluntad. Qué horror con qué desfachate. Mírame, soy todo lo que quiero ser y ya no puedes disponer de mí igual que ayer. Mírate, comienzas a desfallecer, ya nada puede detener tanta desfachate. Por tanta estupidez llegué a enloquecer fingiendo que trataba de entender lo que no tiene lógica, lo que no debo justificar, el rencor por tu desfachatez. Ya ves con qué desfachate te atreves a volver fingiendo que te arrastras. Y yo sé que en esta farsa impersonal renuncias a tu voluntad. Qué horror con qué desfachate, con qué desfachate. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Son 19 los minutos que pasan de las 11 de esta mañana, mañana de martes 24 de noviembre de 2020. Ya te hemos comentado al principio del programa que tenemos algo muy interesante, tenemos a alguien también muy interesante en los estudios de Teleelch Radio Marca, a quien paso ya a saludar, es el gerente de Llorens Automoción. Buenos días, Antonio. Muy buenos días. Acércate al micro, por favor. Sí, Buenos días. Decía bien cuando digo algo interesante, y es que vamos a hablar de una gama de automóviles y furgonetas, SUVs y furgonetas, que quien tenga una furgoneta ya va a pensar en ir cambiándola. Vamos a hablar de Llorens Automoción. Adelántanos un poquito, ¿qué es Llorens Automoción? Bueno, pues somos una empresa de aquí, licitana, con gente de aquí, de toda la vida, y nos estamos dedicando ahora mismo a la venta y distribución de las marcas nuevas que están saliendo al mercado, Maxus como vehículo industrial, que lo vamos a poder tener en vehículo 100% eléctrico, únicas, y como SUV vamos a tener a la marca DR, que es italiana, como también un vehículo calidad-precio imbatible. Imbatible, y además unos automóviles, que madre mía, unos SUV, que yo los he visto, que son fantásticos. Vamos a centrarnos, bueno, estáis en, cuéntanos dónde estáis. Estáis, bueno, muy cerquita de la zona de Alicante, no Alicante, sí Elche, pero estáis en carretera de Alicante. En la carretera Alicante, exacto. Todos conocemos la zona del de Porcelanosa, dirección hacia Torrellano. Pues nosotros estamos justo antes de la Ronda Sur, en un poquito antes de la Ronda Sur, a mano derecha. Más bastante visible también la fachada de Llorens Automoción, es fácil de encontrar. Y vamos a hablar de qué vamos a encontrar en Llorens Automoción, porque entre otras cosas, aparte de los SUVs, bueno, ahora estáis con una gama de furgonetas llamada Maxus, que tienen su historia también. Maxus no son nuevas. Correcto, Maxus es un nombre que ahora mismo a nadie le suena, pero que tiene una historia, como todos conocemos, a la antigua Pegaso, la antigua Leyland. Son marcas que en su momento un gigante asiático se encargó de la compra de esta marca, y las ha reflotado ahora haciendo el vehículo industrial, aparte de con la gama más amplia que en breve vamos a poder, un poquito más adelante vais a poder conocer, pero sobre todo 100% eléctricas, que es a día de hoy el único fabricante. Eso es importante también, el único fabricante que hace estas furgonetas 100% eléctricas. Correcto. Además de esto, no solamente es que sean 100% eléctricas, es que además son furgonetas robustas, fuertes, muy fiables. Sí, ¿qué características tienen? La ideología de la marca en sí intenta siempre llevar lo que antiguamente Leyland y Pegaso abogaban por ello, que era el que fueran duraderas y resistentes, con lo cual hablamos de un vehículo que está diseñado para el trabajo, no para el paseo, sino uh-huh. para el trabajo. Si de verdad tienes una empresa en la que necesitas un vehículo que puedas cargar con tranquilidad, que pueda soportar cargas y horas de trabajo de jornadas infatigables, este vehículo se va a moldar exactamente a lo que tú necesitas. ¿Por cuánto podemos encontrar una Maxus de estas? ¿Me haces un valor? Podemos encontrar a partir de 19.000 euros, podríamos disponer de una Maxus con 5 años de garantía, con sensores de aparcamiento, que interpretamos que ahora cuando compras una furgoneta dices, bueno, no va a poder tener ninguna comodidad. No, dispone de las comodidades, o sea, pero muy equipada. Muy equipada. Importante también lo de sensores de aparcamiento, teniendo en cuenta que no es un vehículo pequeño que en cualquier rinconcito lo aparcamos. Una furgoneta, además de que viene cargada, normalmente cuando uno tiene una furgoneta es porque la utiliza también para trabajar, carga y descarga, aparcar esas furgonetas, pues siempre viene bien que tenga sensores de aparcamiento. Correcto. Eso es genial. Más características que podemos encontrar en estas furgonetas, porque es una furgoneta de seguridad y eficiencia, pero al más alto nivel, no hablamos de cualquier cosa. Correcto, hablamos de un vehículo que se ha el diseño del vehículo, de la estructura, está fabricado por Lotus, que Lotus también pertenece a Maxus. Y Lotus lo que ha diseñado es una estructura diseñada con 5 estrellas Euro NCAP de impacto frontal, impacto lateral y vuelco. Es una de las únicas furgonetas de todo el segmento y del mercado que cumple con esto. Con lo cual hablamos de una furgoneta de que nos va a dar una seguridad al conductor que la lleve total. Y podemos verlas en Llorens Automoción. Por supuesto. Además de esto, bueno, Llorens Automoción también tiene taller. Sí, también en el abanico de... Igual que la compras allí, pues luego tienes también el servicio del taller allí. Por supuesto, nosotros somos distribuidores de la marca en la provincia de Alicante, somos taller concertado y reparador, y a la misma vez también tenemos el repuesto de las unidades para por si quieres, no sé, quieres comprarle un detalle a tu furgoneta y quieres cambiarle las llantas. Nosotros disponemos de... Vamos, hablamos de repuestos ya, en plan voy a dejarla maquilladita ahí. Exacto. Que no se vea ahí una furgoneta clásica cualquiera, ¿no? Por supuesto, no. Hay detalles que podemos incorporarle si nos apeteciera. No obstante, siendo una furgoneta de trabajo, interpretamos todo que al final la compramos y es para trabajar. Sí, es verdad. Como decías, bueno, luego, por ejemplo, para esas cositas que dices, es así, más da al detalle, tenemos el SUV, luego volvemos igual a las furgonetas, pero como has dicho, de esos detalles, esas llantas, los SUVs que tenéis allí, los DR, tienen mucho detalle. Sí, hablamos que es un vehículo que el diseño es italiano, y los italianos, todo el mundo conocemos lo detallistas que son en el detalle, son muy estilistas. Para cualquier cosa. Y entonces, claro, pues esa impronta está en la firma de cada vehículo de DR. Y podemos ver vehículos, pues, a un precio, como hemos comentado antes, muy, muy, muy, muy bajito, pero podemos encontrarnos un vehículo que te viene con techo solar, que te viene todos los asientos de cuero bordado con hilo rojo, el volante también, unas motorizaciones aquí. Ha sido muy inteligente la marca porque ha incorporado una motorización japonesa a un diseño italiano con toda con todos los componentes electrónicos alemanes. Madre mía. Entonces, hemos sacado lo mejor de cada casa para incorporarlo en un producto y entonces pues la calidad-precio es genial. Solo puede salir un SUV fantástico. Correcto. Con el que, bueno, pues sí, ya después de haber utilizado esa Maxus para tus días laborables, de carga-descarga, el trabajo, pues luego disfrutas de un SUV como son estos DR, que además tienen el distintivo Eco GLP. ¿Me explicas un poquito esto? Sí, es muy, muy fácil. Las iniciales GLP son de gas licuado del petróleo. Y el gas licuado del petróleo es simplemente pues, es otro carburante más, del cual se dispone en muchas gasolineras, no voy a decir todas, pero sí que hay un gran mapa bien extendido por toda España por el cual podríamos viajar sin ningún problema con nuestros vehículos, del cual tú tienes dos depósitos de combustible, uno para el GLP y otro para el combustible normal y corriente, que es la gasolina. Con esto, ¿qué es lo que tenemos? Doble autonomía con un coche, por ejemplo, un DR3, o un DR6 mejor, que ya hemos hecho la prueba, podríamos hacer hasta 1.600 kilómetros sin bajarnos del coche. ¿Sin repostar? Sin repostar. ¿1.600? Sí, porque el vehículo primero inicia el gasto y el consumo del GLP, del depósito de GLP, que tiene un depósito de 80 litros, ¿sí? Y después, cuando se ha gastado, él automáticamente, en el funcionamiento, él te avisa que ya no queda GLP, y automáticamente cambia a la gasolina. Ajá. Con lo que conlleva que tienes el depósito de gasolina y continúas. Eso es. Esto en el caso que quisiéramos hacer esto, nadie lo creo que sea capaz de hacer tantos kilómetros sin parar. Además recomiendan parar, ¿eh? Correcto. ¿Eh? Y bueno, lo bueno que tiene el GLP, estamos hablando de que es un carburante mucho más económico. Tenemos la gasolina que está a 1,20 y tantos el litro, cuando el litro de GLP lo tenemos a 0,60. Madre mía. Estamos hablando de que con un litro de GLP, este tipo de vehículos con un litro de GLP recorre la misma distancia que con un litro de gasolina. Con lo cual, si... Y gastas mucho menos. Gastan muchísimo menos. Estamos hablando de que estamos comprando un vehículo que ya no solo consigue el distintivo Eco, que nos ayuda a podernos meter en cualquier ciudad con restricciones. Importante. Hablamos de Barcelona. Cada vez hay más, ¿eh? Hay más centros de ciudades y zonas en las ciudades que hay restricciones. Y con este vehículo podemos entrar a todas. Podemos entrar a todas. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos el ahorro. El ahorro que si normalmente estamos gastando, para que nos hagamos una idea, nuestro vehículo está gastando 8 litros a los 100, pues este vehículo es como si te consumiera 4 litros a los 100. O sea, el ahorro es importante. Es muy importante y eso cuenta también al final. O sea que tenemos un vehículo ecológico, tenemos un vehículo SUV, que también tiene todas las ventajas, pero además lo tenemos muy equipado y con unas calidades fantásticas. Como dices, recoges de cada casa lo mejor y luego tenemos un SUV potente y súper bonito. Yo recomiendo que vayan a verlos. He tenido la suerte de ir al concesionario y poder ver estos SUVs y son espectaculares, son muy bonitos. Así que quien quiera saber más, pues que se acerque a Llorens Automoción en la avenida Alicante 205 en Elche, o sea, está muy cerquita, a mano derecha si vas desde Elche, y lo vean. Y luego, pues desde luego, y a la inversa también, se pasen a ver esas Maxus, esas furgonetas potentes y robustas, que son nuevas, pero relativamente nuevas, tienen una historia y que es solo para visionarios. Así que vamos a recomendar a el trabajador que tiene una empresa ahora y que dice, uy, yo tengo ahí la flota, la tengo que cambiar. Recomendado totalmente. Totalmente. Por todas las ventajas que ya hemos comentado, sin duda alguna. Además, taller propio. Por lo tanto, si quieren cambiar cualquier cosita y hacerla pues como más bonita, todavía van a poder. Cualquier cosita que pueda ocurrir, tienes el taller también allí en Llorens Automoción. Y yo me gustaría que nos contaras y le dijeras a la gente que fuera a tu concesionario, a Llorens Automoción. Claro, nosotros estaremos encantados de que cualquier persona que tenga cualquier duda o que simplemente quiera venir a poder ver que en el mercado, en el sector del automóvil, no solo es lo que ya todos conocemos, sino que también están entrando cosas nuevas, que poco a poco también os iremos desvelando, están entrando cosas nuevas, gente que como yo, tenemos una edad más inferior y que también buscamos nuestro hueco en nuestro sector. Entonces, estaremos encantados de que vengáis por aquí y nos conozcáis y, bueno, y que os podamos enseñar todo el abanico de posibilidades que tenemos, porque aún con DR y Maxus también tenemos vehículo de ocasión, también tenemos taller multimarca donde reparamos todo tipo de vehículos, ya que aún así somos una empresa que aunque parezcamos jóvenes, pero ya llevamos más de 17 años aquí en Elche. 17 años, se dice pronto. Bueno, pues Maxus, solo para visionarios, esa furgoneta fuerte y robusta, desde luego al más alto nivel. Vas a tener una furgoneta para cualquier negocio que tengas, para cualquier necesidad que puedas tener. Y también tenemos esos SUV DR, que son súper bonitos, italiana la marca, como dices, con motorización japonés y componentes electrónicos alemanes. Lo mejor de cada casa lo han recogido para poder tener esos SUVs fantásticos DR a unos precios increíbles y para poder entrar a cualquier ciudad, porque son eco, así que podemos entrar a cualquier ciudad. Antonio, nos volvemos a encontrar en un tiempito aquí, me sigues contando novedades sobre estas dos marcas, Maxus, y también sobre los SUV DR, ¿te parece? Me parece, será un placer. Gracias, Antonio, de Llorens Automoción, gracias. Y por si se les ha quedado algo así que no han pillado mucho, pues vamos a ponerles la cuñita, la de Maxus, para que se enteren del todo. Gracias, Antonio. Gracias. Si estás pensando en modernizar tu empresa y cambiar de furgoneta, ven a ver la gama Maxus. Maxus es fuerte, robusta como el acero, fiable, con el eje trasero reforzado y máxima capacidad de carga. Maxus, diésel y además la única marca que fabrica furgonetas eléctricas. Tienes una Maxus desde 19.000 euros en Llorens Automoción, concesionario oficial Maxus para toda la provincia. Maxus, en Avenida de Alicante 205, Elche. En cualquier momento del día, Adarve Tetería Gastrobar. Comida para llevar y menú diario por solo 7 euros. Adarve Tetería, para disfrutar con los amigos y pasar unos fines de semana únicos. El lugar ideal para tapear, tomar unas copas y pasar buenos momentos, Adarve Tetería Gastrobar. Calle Mayor de Raval 4, Elche. Por el Black Friday, día sin IVA en Ferroqué y La Llave. Y adelanta tus compras navideñas. Durante todo este viernes 27 de noviembre, Ferroqué y La Llave te regala el 21% de IVA en toda la exposición, excepto promociones. Un 21% más barato en calefacción, hogar, menaje, artículos navideños y todo para el profesional. Este viernes, Black Friday, día sin IVA en Ferroqué y La Llave. Nuevo acceso por Concepción Arenal 176, con parking para clientes y ferreterialallave.com. Más del 70% de las primeras consultas en Internet se realizan a través del teléfono móvil. Si estás perdiendo oportunidades de negocio debido a una incorrecta estrategia de acceso móvil, tienes que contactar con M2D en el 609-555-278 o en www.m2d.online. No importa el tamaño de tu empresa, juntos encontraremos la mejor solución. Si el negro es la suma de todos los colores, disfrutémoslos todos. Del 16 de noviembre al 8 de diciembre, ven a los Días Black de La Aljub, donde cada día te dan más. Los mejores descuentos, sorpresas y una mascarilla de diseño exclusivo gratis para ti. Infórmate en cclaljub.com. La Aljub, loving people. Volem una ciutat més neta. Aconseguim-ho entre tots. Et recordem que està prohibit l'abocament d'escombraries a la via pública o interior dels contenidors. Hem de depositar-los a l'abocador d'inerts. De 0 a 100 quilos, pots depositar-los al punt net fixe situat a la llotja, al Parc Agroalimentari La Alcúdia o en Carrús, carrer Pianya 37. I per a tots els pesos, a l'abocador RCD en partida Ballongas 45, junta Urbacer. Des d'Urbacer i Ajuntament d'Elx, treballem per un Elx més net. Hasta el domingo 29 de noviembre, hiperahorros en Eroski Elche. Dorada 1,98 euros pieza, pollo entero 1,89 euros kilo, salmón entero 5,95 euros kilo. En Eroski Elche te regalamos el IVA toda la semana en electrónica y electrodomésticos y el 60% de descuento en todos los colchones y bases Picolín señalizados. Hipermercado Eroski Elche, en el Centro Comercial Lalyuk. Eroski Elche, ahora más que nunca, contigo. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Seguimos avanzando en esta mañana de martes, ya sabes, martes de música con Eñe y suena el norte. Y esto recuerda que es entre tú y yo. El programa en el que siempre estamos de buen humor. Fui a la orilla del río y vi que estabas muy sola. Vi que te habías dormido, vi que crecían amapolas en lo alto de tu pecho. Tu pecho hecho en la gloria. Yo me fui pa' ti derecho y así entraste en mi memoria. Tú me vestiste los ojos, yo te quitaba la ropa. Todas las palomas que cojo vuelan a la pata coja. Tú ibas abriendo la sala, yo iba cerrando. fumes el veneno que contamina el aire que tu pelo corta, que me corta hasta la habla y el entendimiento, porque la droga que vuelve mi cabeza loca. Después me quedo dormido y en una cama más dura que una roca, soñando que aún no te has ido, soñando que aún me toca. Y el sol se va sonrojando porque la noche le va cayendo, los pájaros van llegando, los árboles tienen sueño, sus hojas ya se han cansado de aguantar tanto el invierno, y yo sigo aquí a tu lado y hasta que me lleve el viento. De luto se pone el cielo que viene con nubes negras. Será porque tienes celo de que esta noche te tenga. Qué oscuro que se está haciendo, échale leña a la hoguera de sentimiento que arde siendo ya tu vera. Tu perfume es el veneno que contamina el aire que tu pelo corta, que me corta hasta el habla y el entendimiento, porque la droga que vuelve mi cabeza loca. Después me quedo dormido y en una cama más dura que una roca, soñando que aún no te has ido, soñando que aún me toca. Tu perfume es el veneno que contamina el aire que tu pelo porta, que me corta hasta la habla y el entendimiento, porque es la droga que vuelve mi cabeza loca. Después me quedo dormido y en una cama más dura que una roca, soñando que aún no te has ido, soñando que aún me toca. Tu perfume es el veneno que contamina el aire que tu pelo corta, que me corta hasta la habla y el entendimiento, porque es la droga que vuelve mi cabeza loca. Bueno, pues un poquito de los hermanos Muñoz, ellos son Estopa y esto se llama Tu Calor. Soñando que aún no te has ido, soñando que aún me toca. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Bueno, yo tengo algo importante que decirte, vamos, para mí siempre es algo importante que decirte porque todo lo que te contamos aquí esperemos que te sirva en algún momento. Y más concretamente espero que te sirva y mucho para el próximo día 22 de diciembre, y es que es el día de la lotería de Navidad, lo sabes, ¿no? Pero ¿sabes que ya tenemos disponible en nuestras oficinas el décimo de lotería de Navidad? El de aquí, el de esta casa, el que llevamos ya, pues no sé, creo que 30 años con él. El 10.487, sí, ese es el premio, ese es el número que queremos que, bueno, pues los niños de San Ildefonso canten. Y con mucha energía, además, eso sería muy buena señal el próximo día 22 de diciembre, el día de la lotería de Navidad. Así que pásate por las instalaciones de Teleelch entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde y te llevas el 10.487. Mira que sí, este año toca. Buenos días, Cari. Siempre es un placer verte por aquí, ¿eh? Todas las mañanas. Es que no nos falla nunca y nos manda siempre algún meme o algún gif en el que nos desea un buen día. Que tengas también un feliz martes tú. Y buenos días también a, bueno, quien nos mandáis siempre mensajes para decirnos hola, entre amigos. Sed bienvenidos al programa. Un programa en el que, bueno, hemos tenido entrevista a primera hora de la mañana, que espero que también te haya resultado muy interesante, y además en la segunda hora del programa también tenemos a Jaime Ruiz. A Jaime Ruiz no, ese viene los viernes, pero sí Jaime, ¿eh? Jaime Espinosa en este caso, del Grupo Secoes. Sabes que hablamos de vivienda, sobre la vivienda. Así que también puedes utilizar el número de WhatsApp, el nuestro, el 665-896450, por si quieres pues, hacer alguna consultita. Jaime de Grupo Secoes seguramente te la resuelva en directo. Que no, pues lo puedes utilizar para contarnos lo que te apetezca. Por cierto, mira, sí, yo ya me he adelantado. A lo mejor te apetece contarme si ya has puesto algún adorno navideño. Yo en la mesa aquí, en el trabajo, pues ya me he puesto una plantita navideña. Que es muy necesario en este momento, más que nunca quizá, pues

la diferencia entre tú y yo. Si me preguntas cómo estoy, tu risa apagará mi lucha interna, consumirá la duda, la tortura, me darás respuesta a todos mis porqués. Y sé que en mi mente hay un desorden de preguntas, de inseguridad inútil y absurda. Tú lo sabes bien. Asomándome a la vida, me diera cuenta que no hay más melancolía, volvería por ti. Si me preguntas cómo estoy, tu risa apagará mi lucha interna, consumirá la duda, la tortura, me darás respuesta a todos mis porqués. La diferencia entre tú y yo. Tú cómo estás, bien, yo cómo estoy, va. Tú y yo. Uno se ríe de sí mismo, el otro llora lo que no es. Y pienso ser hermosísimo. Ahí está la música de Tiziano Ferro. Pienso ser hermosísimo. La diferencia entre tú y yo. Que no es ninguna, ya te lo digo. Bueno, quizás que yo estoy a un lado y tú al otro. Pero nada más. Además nos comunicamos mutuamente, ya lo sabes, 665-896450 es el número de WhatsApp del programa para que nos cuentes lo que quieras. Hola Maruja, buenos días. ¿Qué tal llevas la mañana? Espero que bien. Hola, buenos días entre amigos, nos dice y dice, ¿cómo estamos hoy, eh? Pues bien, espero que tú también lo estés. Consejos que te damos desde esta casa, desde Teleelch, Radio Marca, entre otras cosas, pues que igual estamos ya a día 24 de noviembre, o sea, a un mes justito de que comience ya la Navidad, y yo creo que ya deberíamos ir pensando en hacer compras. Incluso si las adelantas, pues mejor que mejor, por lo que pueda pasar. Así que ya lo sabes, y si no te lo cuento, porque una de tus compras, uno de tus regalos, pues puede venir de Ernesto Joyero. ¿Cómo que uno? O igual todos. Te atienden con todas las medidas sanitarias de higiene y protección para la seguridad de todos. Allí vas a encontrar innovación y últimas tendencias en joyería. Además, y por eso lo de darte prisa, fabrican cualquier diseño, el que tú sueñes, porque si puedes soñarlo, ellos pueden crearlo. Así la joya que regales será única. Puedes encontrarlos en la calle Capitán Antonio Mena 117 en Elche y en su web también, ernestojoyero.com, también buscarlo en las redes sociales. Así que adelantas tus compras navideñas, pásate por Capitán Antonio Mena 117 y adquiere ya tu regalito, tu joya, esa joya única que encuentras en Ernesto Joyero, con innovaciones fantásticas que vas a encontrar. Y es que llevan más de 20 años ofreciéndonos lo mejor de lo mejor en joyería. Ernesto Joyero, ese va a ser el regalo de Navidad este año, ¿no crees? Pídeselo a Papá Noel. Ernesto Joyero, Papá Noel, los Reyes. Bueno, pues después de esto llega... ¿Quién llega? Pues mira quién llega. Llegan los chicos de Vicio para, bueno, contarnos. Además, digo contarnos porque vienen por capítulos, que ese es lo último de ellos. Se llama precisamente así. Capítulos. Tantas veces me dejaste atrás, tonto y ciego siempre quise más, y ahora a punto de olvidarte vuelves. 3 semanas de la última vez que juré no volver a caer, yo aquí a punto de borrarte vuelves. Llegaste sin llamar, te fuiste cuando más duele. Valiente para entrar, cobarde para quererme.

Entre Amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Siempre que me despierto busco algo que me dé esa sensación. Pareces desaper todo lo que está aquí y encuentro que hay un lado casi opuesto. Haces que se me pasen las horas y salga el sol a veces antes del tiempo. Creces siempre en lugares secretos buscando el sol. Si salgo paseando por el parque con las flores estás vos. Encuentro y me hago parte de las risas que se crean con tu olor. Amigos con el resto, a ver quién para esto. Creas un estado tan aislado y perfumado por dolor. Ah, ah. No sé si estás detrás, soy yo el que está allí y entro en un estado tan perfecto. Pareces deshacer todo lo que está aquí. Encuentro que hay un lado casi opuesto. Haces que se me pasen las horas y salga el sol a veces antes del tiempo. Creces siempre en lugares secretos buscando el sol. A veces que se me pasen las horas. Veces siempre en lugares secretos buscando el sol. Buscando el sol. Buscando el sol. Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. We'll be right back. 12 minutos sobre las... mejor dicho, 11 minutos. Venga, a ver si nos vamos centrando, que ya va siendo hora. Que decía yo, ahora sí, 12 sobre las 12 del mediodía, ¿vale? Estamos repasando, o vamos a comenzar a repasar, por cierto, ya hay 14,9 grados en el centro de la ciudad, según marca la estación meteorológica de Teleelch, por si no has salido todavía de casa. Y bueno, pues te preguntas qué temperatura hace en este momento en el centro de la ciudad. Que creo que se estropea y bastante, ¿eh? Para el jueves, viernes, se esperan lluvias. Una dana, me he oído por ahí a nuestro compañero Vicente Bordonado. Que si quieres más información del tiempo solo tienes que entrar en nuestra web teleelch.es, clicas el tiempo en Elche y ahí te aparece todo con detalle. Y si no, pues ya lo sabes, en los informativos de esta casa también, de Teleelch y Teleelch Radio Marca, siempre vienen acompañados con el tiempo. Y hablamos de tiempo, pero del tiempo que hace las cosas que te voy a contar, ¿eh? Vamos a por las efemérides de este martes 24 de noviembre de 2020. Antes, felicitamos a Fermina y Flora, también a los santos Crisógono, Crescendiano y Román. Pues nada, felicidades a todos los que hoy tenéis cualquier cosita, como siempre os digo, que celebrar en este 24 de noviembre. Que tengáis un día fantástico, muchas felicidades y por supuesto, como siempre, extendido a todos los oyentes, que tengáis todos un día genial. Bueno, pues vamos con esas efemérides del día, y es que en 1700, tal día como hoy, pues ocurre la proclamación de Felipe V de Anjou como rey de España. Con él comenzaba a reinar los Borbones. Eso fue en 1700, en el año 1700. En 1859 se publica El origen de las especies de Charles Darwin, y esto tiene mucho que ver además con el Día Mundial que se celebra hoy. Luego te cuento. En 1974 el paleoantropólogo estadounidense Donald Johanson, y también tiene que ver con el día de hoy, descubre en Etiopía los restos fósiles de Lucy. Ella era la primera, una hembra de la especie Australopithecus afarensis, de 3,2 millones de años, casi nada. De esto además nos hablaba y bastante también Ainara Verastura del MUPE, del Museo de nuestra ciudad. El Museo Paleontológico de nuestra ciudad, a ver si en un tiempito la volvemos a tener por aquí, ¿eh? Que está de excavaciones, a ver qué nos cuenta. Seguimos, y es que en 1998, el cineasta Moncho Armendáriz, bueno, director de Secretos del Corazón, es galardonado con el Premio Nacional de Cinematografía. También en 1994 Isaac Rabin y Yasser Arafat recibía el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. Nos vamos al 2013, porque tal día como hoy moría en Barcelona Copito de Nieve, único gorila blanco en el mundo. Y en 2008 el escritor Juan Goytisolo, bueno, fue galardonado con el Premio Nacional de las Letras. Y más premios. En 2010, la escritora española Ana María Matutes es galardonada con el Premio Cervantes. Vamos con nacimientos. Te cuento que en 1927 nacía Alfredo Kraus, tenor español. También en 1943 nacía Manolo Sanlúcar, guitarrista y compositor español, y cumple 77 años. Y 50 años cumple Julieta Venegas, cantante y compositora mexicana. Defunciones nos dejaba, tal día como hoy, pero de 1991, el gran Freddie Mercury, cantante y compositor británico, y también nos dejaba en 2012 Ignacio Fernández. Tony LeBlanc, actor español. Él se llamaba Ignacio Fernández, pero era más conocido como el gran Tony LeBlanc. ¿Y hoy qué se celebra? Pues 24 de noviembre, te decía, se celebra el Día Mundial de la Evolución, que tiene como finalidad recordar dos acontecimientos importantes para la humanidad. El primero, que en el año 1859 se publicó, como te contaba, El origen de las especies de Charles Darwin. Darwin fue el creador de la famosa teoría de la evolución. Esta teoría afirma que todos los seres vivos provienen de un origen primario y que poco a poco se van transformando y evolucionando. Esta evolución es posible gracias a la selección natural, donde una especie es capaz de adaptarse, mientras que otra puede extinguirse. Esa es la teoría de la evolución de Charles Darwin. Y es el segundo que te contaba, que es el año, en el año 1974 fue hallado el esqueleto de un homínido muy antiguo que se llamó Lucy y es considerada la madre de todos los homínidos. Es un descubrimiento realizado por el arqueólogo Donald Johanson. Bueno, pues ya sabes, hoy se celebra el Día Mundial de la Evolución. Y como hoy cumple 50 añitos Julieta Venegas y además estamos con música con Eñe, pues vamos a poner uno de los primeros temas con la que creo conocíamos en nuestro país a esta gran cantante y compositora, y se llama Me Voy. Así le deseamos un feliz cumpleaños a Julieta Venegas. Tú no te vayas, quédate con nosotros, que todavía nos queda un ratito de programa. Todavía podemos estar un ratito entre amigos. ¿Por qué no supiste entender a mi corazón lo que había en él? ¿Por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo, que estoy a un lado, desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero sé que me espera algo mejor, alguien que sepa darme amor, de ese que endulza la sal y hace que salga el sol. Yo que pensé nunca me iría de ti, que es amor del bueno de toda la vida, pero hoy entendí que no hay suficiente. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Duele el amor sin ti, duele hasta matar. La humedad

consciente de verdad. Ella es el mundo y acaba de empezar. No se te escucha bien, o es que no tienes nada que contar. Porque te mira, ella te mira, si la llevas a bailar. Pues ahí está la música de Maldita Nerea con este Bailarina, en el que seguimos repasando mensajes, contándote cosas que nos contáis a la vez vosotros a través de nuestro WhatsApp 665896450. Bueno, nos escribe Ana, que nos dice por aquí: hola Rosa, buenos días. Dice: ponle a mi marido una de Antonio Orozco. Bueno, pues además ayer cumplía años Antonio Orozco, ya te digo. Creo que cumplía 48 añitos, ¿eh? Un jovencito, vamos. Mi quinta, el que no se consuela, ya sabes, es porque no quiere. También tiene un nuevo trabajo, un trabajo lanzado precisamente en este año 2020. El trabajo se llama Aviónica. Y bueno, pues yo me permito el lujo de ponerte uno de los temas que vas a encontrar ahí, si te parece bien. Ayer ya poníamos uno de los de antes y ahora pues me apetece poner uno de los temas nuevos de Antonio Orozco, de este Aviónica, en el que se recoge precisamente un tema que se llama La Marea. Así que, bueno, pues va para tu marido José, y es de parte de Ana, ¿eh? Que lo disfrutes. Parece que el río subió la marea. Las aguas, igual que los sueños, encuentran la forma por donde escapar. Parece que el tiempo, que nunca se espera, se siente, llega el momento. Tapo la ida y no miro para atrás. Tus neuronas se detienen, el dolor con amor se entretiene. Hay ruido, hay ambiente, ahora toca bailar el presente. Luces y ribas que son como el agua, agua atrapada entre el ritmo y la luz. Luces despiertas que son la tormenta de todo el espacio donde mandas tú. Un mundo entero girando en el alma, almas repletas de bombas de azul. Azules tengo y vendo desiertos, ciudades y sitios donde no estés tú. Dame los bailes que son de la calle, los besos que nunca entregaste, y baila conmigo. Oh, oh.

de si realmente necesita la ayuda de un agente inmobiliario. Uh-huh. La primera que debería hacerse es en cuanto al precio, sí, por ejemplo, ¿no? O sea, si tengo suficiente información para fijar el precio realista de mi propiedad, estoy familiarizado con los precios de propiedades comparables que se han vendido recientemente y, por tanto, me estoy basando en el precio de venta real y no en el precio de la oferta. Claro, porque podemos tender a poner un precio que no es real, pero tanto para bien como para mal. Quiero decir, igual lo estamos poniendo bajito y el agente inmobiliario nos hace o tiene un estudio de mercado y dice, no solo por el estudio de mercado que puedes hacer por la zona, sino además de cómo está la vivienda, puedes decir, aquí pues se puede pedir mucho más, o todo lo contrario. Claro, ten en cuenta que es un riesgo. Al final es, si pides demasiado, no vas a tener ni siquiera visitas. Eso es. Pero si pides por debajo, te estás arriesgando a perder una gran cantidad de dinero. Hay que atinar ahí, ¿eh? Claro, los inmobiliarios tenemos acceso a datos reales, ¿no? De precios reales de venta, uh-huh, no de lo que hay publicado en portales. Que en portales, como yo digo siempre, y me gusta contar, la gente expresa sueños. La gente cuenta o expresa o le pone precio por lo que le gustaría sacar. O también quizá un valor sentimental, ¿no? Es que ha sido mi casa, sí, de toda la vida, aquí se han creado, hemos hecho muchas cosas aquí, las reformas que hemos hecho. Y claro, un día podemos hablar, por ejemplo, de los errores al ponerle el precio a una propiedad. ¿En, vale, qué no se basa el precio de una propiedad? Que mira, vale, me parece súper interesante, uh-huh, porque muchas veces la gente y un montón de gente se va a ver identificada en esos errores que se suelen cometer a la hora de ponerle precio a vale, una propiedad. Genial. Pero resumiendo, el precio. Es importante que un particular no tiene acceso a precios reales de venta y un agente inmobiliario profesional debe conocer el mercado y debe conocer pues, los precios en los que realmente se venden las propiedades. Y te va a ayudar a poner un precio adecuado para que consigas vender pues, en el tiempo que tienes establecido y con el consiguiente, pues, con el mejor precio de mercado o que el mercado puede ofrecer en ese momento. Uh-huh. Es una de las preguntas que nos debemos hacer, es una de las, exacto, cosas en si la que... Si tengo capacidad o tengo los conocimientos suficientes para poner el precio adecuado a mi casa. Uh-huh. Hablando de precio, pero luego, por ejemplo, también tenemos las cuestiones legales, que me parece... O no sé si me estoy saltando el guión, por cuál vamos. No, no, perfecto, ¿vale? Sí, cuestiones, ¿vale?, legales, sí. Venga, sí, al final pues, vamos a tocar. Como yo lo tengo así aquí un poco en batiburrillo, tú lo tienes muy bien organizado. Exacto. ¿Eh? Y que me lo sé casi de memoria. ¿No? Vale. casi. Vamos a por esas cuestiones legales. Creo que también es uno de los temas, si no el más interesante, uno de los más interesantes, porque en cuestiones legales la mayoría estamos muy perdidos. Claro, un propietario, la pregunta que tendría que hacerse es si puedo obtener contratos adecuados, puedo prever los conflictos, conozco la legislación en materia de compraventa. ¿Qué obligaciones dimanan de los diferentes negocios jurídicos que pueden utilizarse para vender mi propiedad? ¿Qué diferencia, uh-huh, puede haber entre un contrato de arras confirmatorias, penitenciales, penales, perdón? ¿Qué pasa si firmo una señal o firmo un contrato de arras o es una entrega señal y como cuenta y a cuenta del pago del precio total? Uh-huh. Mucho cuidado con lo que se firma también porque... Cada cosa pues te puede obligar de una manera. Claro. Entonces, pues dependiendo del negocio jurídico que tú quieras hacer en ese momento, pues es súper importante pues conocer esa materia jurídica en el tema de contratos o de entregas de cantidades de dinero. Importante hacer todas estas preguntas e importante es que te lo cuenten clarito y cristalino, como a veces... Digo yo como para tontos, porque sobre todo en cuestiones legales hay que enterarse muy bien de lo que uno firma. Claro, mira, ten en cuenta que ahora, por ejemplo, lo que mucha gente suele pensar es que dice, oye, pues ahora he recibido una señal de mi casa y el comprador no aparece. Bueno, como él se ha echado atrás, yo puedo vender la casa a un tercero. Uh-huh. O sea, pero hasta que no tengas tú una rescisión de esa entrega, tú no puedes vender la casa a un tercero. Claro. O sea, eso es un delito. Hay alguien implicado ahí. Porque eso a lo mejor ese comprador puede aparecer dentro de unas semanas o dentro de un mes y decir, oye, que yo te di una cantidad, te reservé la casa y tú tienes un contrato de compraventa firmado conmigo y esa casa es para mí. Tú, uh-huh, fíjate que le puedes haber vendido la misma casa a dos personas diferentes. Madre mía. Entonces, nosotros, por ejemplo, con eso trabajamos con arbitraje notarial, que en 30 días lo tenemos solucionado, ante un conflicto que pueda surgir ahí. Cosa que la justicia ordinaria, por ejemplo, pues puede tardarte años, ¿no? En que salga una sentencia en los tribunales de Elche, por ejemplo. Y te tiene el tema paralizado. Y te tiene paralizado el tema de la venta de tu casa, pues imagínate. Claro, imagínate si te urge la venta o te tienes que marchar a otra ciudad o estás pendiente de vender esa propiedad para hacer otro negocio. O sea, no sé, 50.000 cosas. Y el follón simplemente de estar en juicio. Y el follón y gastos de abogados y todo, y los calentamientos de cabeza y todo lo que puede conllevar. Así que es importante que te lo cuenten clarito y que para las cuestiones legales es otro de los puntos a tener en cuenta el por qué necesitamos un agente inmobiliario. Más cosas. Vamos con el marketing. ¿Tan importante es el tema del marketing a la hora de vender una vivienda? Pues a la hora de venderla es fundamental. Ten en cuenta que la negociación, el tema de las cuestiones legales, por ejemplo, es muy importante, pero ahí ya ha aparecido el comprador y ya lo tenemos sí. delante, ¿no? El marketing es para provocar que todo eso suceda. Entonces, el marketing, las preguntas que tendría que hacerse un particular o alguien que está intentando vender su propiedad es que si tiene una comprensión completa de la comercialización de bienes inmuebles, de propiedades, y si es capaz de exponer su propiedad a través de canales profesionales, sobre todo canales profesionales. Yeah. Wallapop y tal, pues vale para lo que vale, ¿no? Para vender un colchón sí. o un armario o una bici. Pero una vivienda. Y además, ¿cuentas con la base de datos de compradores reales que actualmente están buscando propiedades en la zona? O sea, uno de los valores añadidos que tenemos las agencias inmobiliarias es que tenemos bases de compradores. Lo hemos hablado en algún programa, sí. ¿no? Entonces, igual que yo tengo bases de datos de compradores que están buscando en esa zona, al trabajar con la agrupación inmobiliaria y con las agencias que colaboramos, uh-huh. eso lo multiplicamos por las 30 y pico agencias que colaboramos. Sí, esas siempre... bases de datos que tenemos ya registrados, los ponemos a favor de nuestros clientes. Hemos hablado muchas veces que con vosotros sería un contrato exclusivo, uh-huh. pero con una exclusividad es abierta. Un contrato multiagencia, muy una abierta. Exclusiva compartida. Lo Exacto. que nos permite es al profesional el poder colaborar con otras agencias. Ya no es la exclusividad antigua que te la tenía que vender esta persona, o sea, no te sí, la sí, podía claro, vender te limitabas, incluso podía bloquearte la venta de la propiedad. Uh-huh. Eso entonces, no pasa con vosotros. No, al contrario, es un contrato que es multiagencia que nos permite a nosotros trabajar como profesionales, invertir en esa propiedad, representar al cliente vendedor, o sea, defender sus intereses, y al final lo que nos permite es, aunque tengamos que ceder parte de nuestros honorarios a otra agencia inmobiliaria, uh-huh. pero facilitar la venta. Entonces, estamos anteponiendo los intereses de ese cliente por delante de los... Porque yo lo que podía hacer, yo tengo una exclusiva de las antiguas y yo me quedo esa propiedad, la vendo yo, no la venda nadie, uh-huh. me llevo yo el 100% de los honorarios. Pero lo que nos permite esto es el colaborar. Y si tenemos que ceder parte de los honorarios y con eso conseguimos vender antes, uh-huh. pues adelante. Cliente contento. Claro, súper contento. Y luego el que vende y el que compra. Claro, y luego aparte también, pues que ese cliente nos va a recomendar. Uh-huh. Importante también. A ver, hemos hablado de el marketing, es importante para llevar a ese posible comprador para luego pasar a esas cuestiones legales, pero hay un punto ahí en medio que me parece también interesante, que es el punto de las negociaciones. También. Antes de llegar ya a esas cuestiones legales, hay que pasar por una negociación. Exacto. Eso también es muy importante. Claro, ahí también tenías que preguntarte si estás vendiendo por tu cuenta, es que si realmente puedes manejar un conflicto natural de intereses, ¿no? Cuando alguien está directamente trabajando con un comprador, ¿no? Uh-huh. Esa persona que va a tu casa y al igual pone objeciones o te la critica. Entonces, claro, ¿cómo te puedes sentar eso cuando tienes que defender tus intereses de vender tu propiedad al mejor precio, pero también tienes un comprador que no quieres que se te escape y que al igual te está Ah. criticando tu casa? Uh-huh. Entonces, esos tiras eso ya no floja nos gusta mucho. No suele gustar mucho. Entonces, bueno, tienes tu casa, la tienes como tú quieres, ha sido tu hogar, y que venga alguien a criticártela o a ponerte objeciones, pues al igual no sientes... Pero es peor, yo como lo digo a mis clientes, o sea, es peor que no te la critiquen o que no te pongan objeciones. Una que si no ponen objeciones y las ponen luego en su casa, no podemos resolverlas. Normalmente si está el propietario delante, el comprador no suele poner. O sea, los compradores sí, no son muy educados pegas. Y no suelen poner, ¿no? Es verdad. Entonces, pues bueno, pero sí que a lo mejor se van y dicen, ay, pues mira qué chula tu casa, bueno, ya te llamaré. Entonces claro, ese vendedor se queda ahí con la idea, ostras, pues le ha gustado, seguro que la tengo vendida. Ya te llamaré. Y el ya te llamaré. El ya te llamaré. Cuidadito pues me lo tengo con que eso. Pensar. Entonces, si van con un agente inmobiliario, con su agente inmobiliario, lo lógico es que ese cliente pues se abra más, le cuente que le encaja, que no le encaja, de qué alguna cosas forma cambiaría. Es imparcial, esto. ¿No? Un poco sí. la gente es un poco imparcial. Y que la imparcial. Gente se abre con su agente inmobiliario claro. y le cuenta. Y si yo estoy trabajando con un cliente, yo sé lo que mi cliente necesita y lo que busca. Entonces, a la hora de negociar ya de una manera con alguien que ha venido a criticar tu casa, ¿cómo te sientas a negociar con alguien que realmente ha venido a criticar tu casa? O sea, que ya tienes ahí ya ese conflicto. Ya hay ahí una tiña un sí, poco ya está rara, ahí ¿eh? Esa tirria Mano. O ese sí. encabronamiento. Ahí hay una cosa interna que se nos queda que le han tocado ahí. A uno la moral y que del me orgullo. Me ha criticado el color de la pared. Este que venga a criticarme mi casa. Cachis en la mar. No. Exacto. Ahí ya, pues mejor tener un agente inmobiliario para que lidie con esas cuestiones, que además seguro que lo hacéis súper bien. Para eso, además, tenéis esos compradores... cualificados también, tenéis compradores uh-huh. ahí potenciales, pues no vais a llevar vosotros siempre presumís, puedo decir la palabra presumís, de que ya tenéis una cartera ahí y no vais a llevar a un comprador que sabéis que no es la finca o la vivienda que le interesa, sino que vais a llevar al comprador que le interesa esa vivienda en particular. Así es, al final, con respecto a esto, lo que te debería preguntarse alguien que esté vendiendo por su cuenta es que si realmente puede diferenciar entre los curiosos, los que están empezando a mirar, uh-huh, o los compradores serios. Es que van a pasar el domingo por la tarde, ¿no? Fíjate, si tenemos aquí solo ya tres tipos. Curiosos, los que están empezando a mirar, y el que es comprador serio. El comprador, uh-huh, que a nosotros como agentes inmobiliarios, para mis clientes vendedores, me interesa. El que al comprador que se le ha escapado una propiedad a lo mejor en la zona, y ese es el que está queriendo comprar ya, uh-huh, ahora. Si eres capaz de hacerle un seguimiento a todos aquellos que muestren interés por tu casa, o sea, no que te llame a alguien y lo has perdido, porque a lo mejor tú ahora puedes estar pidiendo un precio. Si esto, fíjate que a los inmobiliarios a muchos les cuesta hacerlo, imagínate un particular, ¿no? De la gente, claro, que te llama, que no te apuntas del teléfono y te olvidas de él y no sé qué, y luego a lo mejor tú ahora estás pidiendo un precio, pero dentro de un tiempo al igual pues lo has bajado o lo que, uh-huh, sea. Entonces, el retomar el contacto con esa gente, el estar en contacto, el seguir informándoles, es un propietario no lo hace, porque, claro, ni siquiera cae en que tiene que hacerlo. Luego, también, o sea, si puedes cualificar la capacidad de esos compradores y manejar, por ejemplo, las preguntas generando esa confianza en los datos. O sea, ten en cuenta que no hay cosa que nos dé más reparo que alguien que nos intente vender algo. Entonces, claro, si estás vendiendo por tu cuenta, tú realmente, claro, el ir, mira, pues que mira qué bonita la tengo, mira qué tal, o mira qué cocina más chula, o mira qué tal, pues esto tal, eso no. Claro, en el momento que alguien detecte que tú le estás intentando vender algo, eso causa mucho rechazo. Y también que te hagan una pregunta y no la sepas contestar. Y no la sepas responder. Y luego también muchas veces que dicen, no, pues ¿cuántos metros tiene? No, pues por los 100 aproximadamente. Porque claro, no, es que una vez hicimos una reforma y compramos 100 metros de suelo y no sé qué, y luego nos tocó pedir 10 más, pero eso no es una manera real de medir una propiedad, ni tener un plano, ni tener nada, ¿no? Entonces la gente habla mucho de, o sea, son datos que no son reales y eso no genera ninguna confianza en el comprador. Claro. Bueno, pues vamos a terminar con algo que también, todas las cuestiones son interesantes, pero si hablamos de seguridad y vigilancia, ¿qué me cuentas? Pues también otra pregunta que deberían hacerse es si está dispuesto a recibir extraños en su casa sin cualificación ninguna, uh-huh, ni esa evaluación previa, ni siquiera ni saber si realmente pueden comprar. Es importante entonces que el agente inmobiliario se ocupe de que a la persona que va a meter en esa casa, pues de alguna manera sea de confianza, ¿no? Por lo menos tenerlo identificado. Al final, uh-huh, tienes que preguntarte si estás dispuesto a recibir a curiosos o a desconocidos que no sabes si ni siquiera si quieren comprar o qué intenciones pueden ocultar. Veces, también. Sí, sí, claro, un montón de veces. Hay que tener mucho cuidado hoy en día. ¿Terminamos con los inconvenientes? Sí, los inconvenientes, por ejemplo, son... tienes que hacerte la pregunta también si estás dispuesto a renunciar a planes sociales, familiares o de trabajo o de irte el fin de semana con tu familia. Porque tienes que enseñar la casa. O no puedes llevar a tus hijos a lo mejor a un extraescolar o algún cumpleaños, pues porque tienes que enseñar la casa. A sacrificar al fin y al cabo tu tiempo libre, porque tú cuando vas a enseñar la casa es cuando tienes algo de tiempo libre, no cuando estás trabajando. Pero al final tienes que estar disponible para el comprador. Uh-huh. Y todo eso lo hace el agente inmobiliario. Para eso... Está disponible para el comprador y para el vendedor, para los dos, sí. Así que... Y luego, por último, pues podemos tener también, pues como perfil ya último cuando tengamos al comprador delante, el tema financiero. Si tienes conocimientos expertos, como un experto, de la situación actual de la hipoteca, qué hipotecas o qué bancos financian el 80% o qué bancos financian el 100%. Claro. O porque, claro, eso va a depender mucho también de el conseguir esa financiación a un cliente, va a depender mucho de que tú puedas vender esa, uh-huh, esa propiedad. Está claro que teniendo un agente inmobiliario, cualquier duda, consulta, pregunta que te pase por la cabeza, tanto para un comprador como para un vendedor, pues la va a tener resuelta, porque a eso os dedicáis en grupos ECOES. Claro. Al final, en este caso, tienes que encontrar la financiación y luego pensar si estás dispuesto a ello. Uh-huh. O sea, saber dónde tienes que ir y si tú estás dispuesto a correr o a perder ese tiempo con ese comprador para conseguirle esa financiación. Pues es lo que digo, Jaime. Pon un agente inmobiliario. Un Jaime Secoes en tu vida. Pon un agente inmobiliario en tu vida, porque ya ves cuántas ventajas de las buenas vas a tener, además, teniendo un asesor inmobiliario que te diga pues todas estas cuestiones, que te lleve por buen camino y que te lleve gente a casa pues que de la que te vas a poder fiar. Y para eso estáis en el grupo Secoes Inmobiliario. Así es. ¿Que dónde estáis, por cierto? Pues en los pisos azules. Por si no lo sabéis. Donde estaba Hacienda antes, de Muñeca Cesquina. Cruz de los Caídos, Paseo de Germanías, ahí estamos. Ahí estáis. Al 200%. Bastante visible, no os vais a perder, ¿eh? Seguro que es muy visible, así que con toda la confianza que siempre transmitís cada vez que venís, tanto tú como cualquiera de tu equipo del Grupo Secoes, así van a atender a todo el que tenga cualquier consulta, que allí sois casi una familia. Sois una familia, diría yo. Jaime, que no tenemos tiempo para más, el programa se termina, pero te espero en 15 días. Muy bien, gracias. Te lo apuntas en la agenda, ¿no? Sí, me lo apunto. Te lo apuntas, ¿verdad? Gracias. Gracias, Jaime. Feliz día. Bueno, ahí está Jaime Espinosa de Grupo Secoes. Cualquier cosita que tengáis, cualquier duda, pregunta, consulta, ellos seguro que te lo van a resolver y de la mejor manera posible. Lo que ya hemos resuelto es el programa de hoy. Es que estamos a solo 3 minutitos de alcanzar pues lo que vienen siendo la 1 de la tarde. Hemos terminado la jornada en este programa, quiero decir, de martes. Volvemos mañana miércoles, como siempre, pues a eso de las 11 de la mañana estamos un ratito entre amigos. Más gente que pasa por aquí, pues fíjate, los servicios informativos de esta casa, actualizaciones sobre el COVID en nuestra ciudad. A ver qué nos tienen que contar los chicos de los informativos de esta casa. Y después, Elche en Punta con Paco Gómez. Redifusión de esos dos programas. Y la programación local vuelve mañana a las 7 de la mañana con El Despertador de Elche, Elche Bon Día y Antonio Bazán. ¡Hasta mañana! Ya que pones cara interesante, dime cosas al oído, por favor. Nunca supe si subías o bajabas, si te gustó o si no. Eres guapa, eres rubia, inteligente, pero hay algo en ti que yo nunca me acabo de creer. ¿Será por tus suspiros? ¿Será tu estupidez? Llevarle puesto el sombrero, si no tiene un lazo rojo y un agujero. En el aire está el misterio, todavía no lo atrapé, si no salidos de la escuela. Buenos chicos, buenas chicas, qué nivel. Ya lo aprendisteis todo, todo lo que os dijeron que había que aprender. ¿Dónde están vuestros trucos? ¿Dónde vuestras ganas de joder? Si no perdéis muy pronto la cabeza, vais a enloquecer. Nada tiene de especial. Televisión. Niños con cerebros abollados por la publicidad. Viudas con abrigos de visón. Bailan en su propia posguerra el paso doble de la soledad. En el vertedero de ideales puedes encontrar a los iconos de tu vanidad. Todos son efectos especiales. Solo somos máscaras que tratan de ocultar su vulgaridad. Nadie sabe la misión. ¿Cuál es el sentido de la vida? El gol de la humanidad. ¿Cuánto dinero por un te quiero sincero? ¿Cuántos repuestos tiene un corazón? Cero. Revolución. ¿Será de amor o no será? Evolución. Supera tus fronteras ya. Es KCO, yo. Con Coquemaya. Cuando venimos, la bomba estalla. ¡Boom!